el techo dejara de aplastarme. Dejara de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Labios de Rush dirán algas. Algas y viento de mar. Siento que ella vendrá. Solitario quemando mi cama, solitario esperando. Siento que ella vendrá. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. El próximo, Patria al Hombro, a ver. Alma Fuerte en vivo, Patria al Hombro. Va la vida y el tiempo a perder. Es una espina que intento quitarte, así mi herida cerrada tal vez. Y la dicha de mis libertades, desde temprano se puso a ladrar. Mi perro interno que por ver no sabe, será por eso no puedo atacar la gran manija que a diario me invade. Yeah. Él me está invadiendo a diario. Con estrofa llena de verdad, que grite al mundo, todo es en balde. Hasta encontrarla aún no he podido, y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial de la cargo la patria al hombro, también haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento crío yo no sé echar a perder en las inmensidades. No sé echar a perder en las inmensidades. ¡No! ¡No! Yeah. estrofa llena de verdad, que grita al mundo, todo es empate. Hasta encontrarla uno he podido y el sinsentido me motiva al fraude. La gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Sí, me cargó la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder. En las inmensidades no se echará a perder. En las inmensidades no. No se echará a perder en las inmensidades. Muchas gracias. Diolch. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. A nuestra sección Rock del País, en donde presentamos músicos y bandas de toda la Argentina, llega hoy Javier Maldonado, que nació el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires y se instaló en La Plata. De su último disco, editado en 2010 y ofrecido en libre descarga, escuchamos Mi Liberación. Los días pasarán, testigos de esta tempestad. Los días pasarán, testigos de esta tempestad. La luz de un día pasará. La luz de un día. Oh. Algunos hombres de llegar, algunos hombres de